Recordemos que hoy se enfrentan en la disciplina Argentina-Canadá. En la parte correspondiente al lavado de platos, ahí ya están listas toda la vajilla. Son 20 platos sucios de asado, tenedor, cubierto correspondiente de cada uno de ellos y los vasos. Difícil la tarea a desarrollar. Hubo un trabajo fuerte de pretemporada, pero bueno, estamos ahí ya en directo. ¿Qué está pasando en vivo ahí? Atención, hay lío entre las hinchadas, hay lío fuera de la cocina entre las hinchadas. La policía está dispersando a les manifestantes. Recordemos. Perdón, ahí. Domínguez, perdón, pero esto es culpa de los detergentes que no ponen un coto a la situación. Sí. Esto se viene repitiendo jornada a jornada. Son los inadaptados de a veces que aparecen a veces. Qué civilizados. Recordemos que custodiando el Estadio Cocina hay más de 20 efectivos policiales y otros 100 no tan efectivos que están boludeando con el celular en vez de estar custodiando. Abierto el concurso para la Oreja de Oro. Se transmite, ¿por dónde? Directamente para la Oreja, para que sea de oro, por la Retaguardia. Laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. También, ¿por qué no? Por AM690, la Radio Señora de Mataderos. K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Limpieza, se acerca la limpieza del plato. ¿Qué está pasando ahí? Se limpió. No se llega a ver, no se llega a ver, están desde el bar mirando. También están limpiando en el bar. Llegan los primeros mensajes. Carlita pregunta si el enlace a la web no arranca. ¿Puede ser? Vamos a ver, ya lo estamos solucionando. Carla, que no me estás escuchando, porque si no te arranca el enlace web, no estaría funcionando. Pero quédate tranquila que estamos trabajando en eso. Ahí estamos viendo las repeticiones en cámara lenta del último encuentro, donde la competidora argentina, Natalia Sánchez, se demoró. Ahí se ve en la cámara lenta clarísimo, se demoró llenando el balde para pasar el trapo por toda la habitación. Y fue un tiempo preciosísimo, si bien fueron décimas de segundo, fue un tiempo preciosísimo que no pudo recuperar. Bien valen esas décimas de segundo, no disciplina tan estricta como esta. Que cataloga con puntaje para el próximo mundial. Recordemos que esta es una zona clasificatoria en donde hay cuatro representantes de diferentes países. Dos acceden a la siguiente zona. Eso es bueno recordarlo. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti. Más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega. porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más santo. Lenti es un servicio de ficción con visos de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Though I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Entrada de programa que nos agitó tanto y tuvimos que recuperar el aire ahí al costado del campo de juego, pero no te vayas, no te muevas del dial, no te muevas de la 690, no te muevas de la retaguardia.com.ar, porque seguiremos dando los resultados del Mundial de Amas de Casa. Tenemos un y la disciplina masculina también, ¿eh? En un rato comienza la competencia masculina, que bueno, claro, también está, tiene menos visibilidad, pero está. Sí, porque tenemos perspectiva de género, obviamente. Tenemos el primer mensaje de la noche que nos llega desde Mar del Plata, de Fernanda Génova. Ah. ¿Te acordás de Por un Mar Libre de Petroleras, la organización que forma parte de una red costera? Pero bueno, Fernanda pertenece a esa organización. Sacaron un comunicado a raíz de la exploración que está realizando la empresa noruega Equinor en búsqueda del afamado, del querido oro negro. Estamos hablando del petróleo en nuestra plataforma continental. Y el título del comunicado, bueno, a ver qué dice. Es verdad que había souvenirs ya en Mar del Plata que eran un caracol. Así como hay caracol reloj, caracol distintas cosas, un caracol con un barrilito de petróleo. Sí. Creo que era un San Bernardo con un barrilito de petróleo. Ah. El título dice: el pozo Argerich está seco y se pone en duda el relato de la Argentina potencia petrolera. Ante la difusión del comunicado de prensa emitido por la empresa noruega Equinor sobre el mal resultado, el mal éxito, o sea, el fracaso, de la primera perforación exploratoria en aguas ultraprofundas, desde la red de comunidades costeras celebramos este revés al extractivismo petrolero y sus aliados locales, pero permanecemos en alerta. El pozo Argerich 1, perforado en el bloque CAN 100, supuestamente una, comillas, vaca muerta en el mar, cierro comillas, no tuvo el resultado que esperaban, ya que fue categorizado como seco. Bueno, y ahí continúa precisando el comunicado y termina: como vecinos de los territorios costeros comprometidos con la defensa del mar, entendemos que este resultado es un triunfo para todos aquellos que trabajamos incansablemente contra la destrucción de los bienes comunes por parte de las corporaciones y el Estado. Nuestra lucha no ha terminado, continuaremos observando de cerca cada proyecto y cada movimiento de la industria petrolera, alzando nuestra voz en defensa de la biodiversidad marina y nuestros territorios costeros. Y convocan este 4 de julio a un nuevo Atlanticazo, salir a las calles en un nuevo Atlanticazo, demostrando que no tienen licencia social. Fuera de nuestros cuerpos y territorios, ni un pozo más. Bueno, gracias Fernanda por compartir este comunicado. Pensé que teníamos audio. Sí, por supuesto. Hablando de agua, seguimos por la plataforma continental, pero esta vez subimos un poco. Seguimos más arriba de la bahía de San Borombón. Pasamos por Punta Indio. Saludamos a nuestro amigo Ezequiel Calvano. Seguimos por Calvano la costa. De punta. ¿Y llegamos a dónde? ¿A dónde llegamos? Acaba, bravo. Paremos el desierto verde. Ah. No, estamos viniendo para otro lado, está bien. Porque está otro nuevo proyecto de un mega colector. ¿Te acordás que hablamos aquí con varias organizaciones de la colectora cloacal gigantesca que estaba por la zona sur de la ciudad? Sí. Llamado Mega, ¿viste todo lo que es Mega? Mega torres, mega complejo, mega shopping. Colector. Mega shopping. Mega programa de radio. Unidos en un mega programa de radio. Bueno, este es un mega colector que está proyectado, pero en la zona de Puerto Madero sería, en la zona. Un colector re lindo va a ser, ¿no? Como el otro que seguro. Es un colector. Más fashion el otro. Es una caca más linda, ¿no? Sí. Bueno, y al respecto, opina de ello una especialista. Sí, las hay, estamos hablando de una ingeniera. ¿Y de qué ingeniera? Nuestra, bueno, no sé si ya llamarla amiga, porque quizás si me escucha diga, no, amiga de qué, no soy tu amigo, no conocemos. Sabes la lista que tengo hablando, de que vos. Una conocida del Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, estamos hablando de la ingeniera María Eva Coutsivitis, opinando sobre este colector. Adelante, Nacho. Uno de los anuncios más festejados por el jefe de gobierno, Jorge Macri, es la construcción del colector Baja Costanera, una obra completamente emblemática. ¿Por qué? Estamos hablando de una obra faraónica, estamos hablando de una obra que tiene 17 kilómetros de extensión, un mega colector cloacal que va paralelo a la costanera desde la General Paz al Riachuelo para darle servicio cloacal a los emprendimientos suntuosos que están ubicados en las tierras públicas de nuestra costanera. Y por supuesto, esta obra va a ejecutarse con el dinero de las y los porteños. Mientras tanto, las obras de agua y cloacal que el gobierno de la ciudad venía ejecutando en la Villa 2124 siguen paralizadas. El gobierno anuncia obras por más de 300 millones de dólares. Y dentro de esos interrogantes aparece, en primer lugar, el interrogante respecto a cuáles fueron las instancias de participación que el gobierno ha habilitado para discutir el plan hidráulico. Bueno, la verdad es que, de acuerdo a lo que establece el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con el acceso a la información y que además también tiene que ver con la participación ciudadana en temas ambientales, deberíamos tener garantizadas esas instancias. Sin embargo, hasta ahora la ciudadanía no ha sido convocada para discutir algo tan tan central y tan importante como es el nuevo plan hidráulico de la ciudad de Buenos Aires. Más de 300 millones de dólares para un plan hidráulico que no ha tenido una sola instancia de participación. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. Gracias, María Eva Kouchovitis. Gracias por describir esta obra. Usó el adjetivo, hace cuánto que no lo escuchaba, faraónico. Y yo desde la época de los faraones que no lo escucho ese. Sí, desde la predinastía de los Keops me parece que no lo escuchaba. Sí. ¿Te acordás que el otro colector en el que habíamos entrevistado a la gente de FARN, de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, y a la Asociación Amigos de la Boca, era por el que había construido AISA, que no sé en qué habrá quedado luego del cambio de gestión, si habrán terminado la obra? ¿Te acordás que terminaba en un caño llamado Emisario, que se metía 12 kilómetros en el estuario del Río de la Plata? Y ahí tiraba toda el agua ya pura y cristalina, como un bebedero lista para tomar. Agua bendita. Agua bendita. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, pasando con holgura, aproximándose a la primera media hora. Y estoy viendo ahí que está elongando al costado de los cuadraditos de Meet uno de nuestros invitados. ¿Es así, Braulio Domínguez, del campo de juego? Sí, efectivamente, acá el entrenador mandó a elongar a Santino y Marcela. Se están preparando, haciendo trotecitos, gárgaras y preparando las principales vocales que van a usar durante la entrevista. Vamos a ver qué orden recibe, cómo manejarse en el campo de juego del Meet. Así que no te vayas después de esta breve pausa. Vamos con la entrevista del día de la fecha. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Algunos programas cumplen un programa y son muy importantes. Otros programas cumplen dos programas y son más importantes. Otros programas cumplen 3, 4, 5, 6, 7, 8 programas y son mucho más importantes. Pero muy pocos programas cumplen 500 programas. Esos son imprescindibles. Bueno, acá habla Esteban. Quisiera mandar un saludo cariñoso a todos los que alguna vez pasaron por Mis Hijos Están con el Padre. Yo estuve en los primeros momentos, recuerdo con mucho cariño esas reuniones de preproducción, esas cervezas. Nos llamaban los locos de la azotea, pero seguimos adelante. Por 500 programas más. Thank you. de locutor que tenía Esteban, no lo recordaba con esa voz. ¿Cómo no le sacamos el jugo? Qué voz de bajo, me hizo acordar a Liberty. Mm. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre, un programa casi declarado en algún momento algo. Casi declarado de desinterés general, es cierto, recuerdo esa mención. Y ya entramos en, pasada la media hora, en la hora de la entrevista, Braulio. Exactamente. ¿Quién va a ser entrevistado, entrevistada, entrevistada? Tenemos dos personas ahí que ya podemos pedirles que se desmuten. Santino Cerezo, miembro de la Red Federal y Plurinacional de Niñeces, Adolescencias y Juventudes. Buenas, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Ahí escuchamos a Marcela Val, referente de la Fundación Che Pibe de Villa Fiorito. Muy bien, entonces podemos empezar con Marcela, que ya está lista técnicamente para la entrevista. Hace poco habíamos visibilizado una entrega de cartas al Poder sí. Legislativo de la Nación, llamada Mil Asambleas, Mil Cartas, en una reunión coordinada y avalada también por el SERPAC. Y desde ahí hicimos unos contactos y llegamos a estas entrevistas. ¿Cómo fue esa recepción de cartas? Sabemos que habían utilizado epítetos muy duros, que la respuesta había sido nula. ¿Cómo se desarrolló después, Marcela? Hola, bueno, contarle a todos que esa actividad fue muy importante por el protagonismo de los chicos, porque las cartas las hicieron los chicos después de asambleas, de juegos, de intercambio y a nivel federal. Bueno, acá está Santino, que también es uno de los pibes que, además de ser pibe, agita a otros pibes y genera muchas otras cosas. Yo soy facilitadora nacional de participación y hoy quería estar con los chicos del Che Pibe, pero en este horario se complica. Se complica acompañarlos, bueno, por muchas razones, pero bien. Bueno, por eso estoy acá, pero Santi va a representar a los pibes. Buenísimo. Y bueno, como dijeron, nosotros como mesa de articulación, los adultos veníamos teniendo incidencia, reuniones con diputados, senadores, por todo lo que es y significa y lo que va a pasar ahora con la ley bases, o todos estos proyectos, estas iniciativas del Ejecutivo, cómo viene realmente violentando los derechos de los pibes, los derechos de las comunidades, bueno. Y bueno, la recepción fue buena, pero después en las votaciones, como los discursos, muchos discursos, pero después se alinearon todos. La verdad que estamos en un momento muy difícil, se viene profundizando más la situación de indefección de los pibes, de toda la comunidad, pero los chicos están creciendo y eso hay que asegurar la vida. Así que bueno, también se entregó al Ejecutivo las 1000 cartas. ¿Y qué pasó? Respondió el SERPAC, no sé lo que ustedes dijeron. Y en vez de responder algo de los que los pibes estaban pidiendo por las necesidades que están cursando, derivaron a la provincia que les resuelva los problemas. Así que te imaginas lo que se puede esperar. Pero bueno, ahí voy a, si ustedes me permiten, ahí que Santino cuente lo que... Sí, claro. Y después por supuesto. Les vamos a contar otra acción que vamos a hacer, porque esto sigue, la lucha sigue. Bienvenido, Santino. Gracias. Sí, tal cual decía Marce, el tema de las 1000 cartas y las 1000 asambleas nada, resonó bastante, participaron cientos de pibes, de organizaciones. Algunas de las cosas, por ejemplo, que se decían en estas cartas o en estas asambleas, que el hambre es un crimen, básicamente, es algo que decimos bastante ahí en la mesa de articulación y en las ONG que participamos. El hambre es un crimen. Cosas que decían los pibes, chicos de 8, 6 años inclusive, diciendo que nada, que el ejecutivo, tal cual decía Marce, no está haciendo nada, no está dando pelota, básicamente, a necesidades y derechos básicos que tenemos los jóvenes, ¿no? Los adolescentes. Yo tengo 17 años, yo tal vez ya me doy cuenta de estas cosas, pero chicos de 6, 8 años que tengan que estar contándote cómo en la esquina de la casa tienen un basural que queman todo el tiempo, bueno, que cuenten ellos mismos del tema este de qué pasa con la represión de la ley bases, inclusive, los 5 detenidos todavía que habían. O sea, te lo cuentan los chicos de 8 o 6 años y nada, es bastante, bastante heavy, ¿no? Nada, también esto cómo afecta a la vida de los pibes, el desamparo que hay de parte del Ejecutivo ante los derechos de los pibes. Nada, vemos cada vez más derechos vulnerados, más leyes y más derechos corrompidos. Bueno, la ley base es que viene con todo, que nada, es esto, también cómo afecta a los pibes y no es solo a los adultos. También vivimos en un mundo adultocentrista, algo que decimos, pero cómo también afecta a las niñeces y a las adolescencias, ¿no? ¿Y cómo afecta la ley bases a estos niños, niñas, adolescentes? Y algunas cosas, por ejemplo, de la ley bases es que 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar, es decir, mi vieja no se va a poder jubilar. Tal vez si sigue esto de la ley bases, nada, mi vieja no se va a jubilar, las madres de bastantes pibes no se puedan jubilar, el poco acceso económico que queda a las familias y cómo esas familias se terminan vulnerando y a su vez vulnerando a los pibes, porque dentro de las familias no son todos adultos, o sea, hay nenes de 6, 7, 8, 10, 15, 16 años que tal vez tienen que terminar no pueden terminar el colegio porque tienen que ir a laburar. Y es una realidad que se vive, que se ve. Chicos que no pueden terminar el colegio, no pueden estar disfrutando de en la plaza con los amigos porque tienen que ir a laburar, literalmente es eso. Yo gracias a Dios no lo vivo, pero conozco de casos que sí, chicos que tienen que dejar el colegio o mismo también, bueno, la ley bases no solo es por ahí, sino también el tema de la privatización que hay. Hablábamos hace poco en uno de los encuentros que se hizo acá en San Isidro, en la Federación de Estudiantes Secundarios, donde, bueno, soy referente. Una de las cosas que se hablaba es de la privatización a empresas. Por ejemplo, si se llega a privatizar, por ejemplo, no sé, Aerolíneas Argentinas, un ejemplo que decíamos, ¿no? Aerolíneas Argentinas, ponerle si se privatiza, entonces a los pueblos del Chaco, por ejemplo, un pueblo del Chaco no va a poder tener acceso a esos aviones, digamos, por así decir, a esos vuelos, dentro de todo económico, está bien, no estamos en un buen nivel económico, pero bueno, dentro de todo accesibles, por así decir. ¿Por qué? Porque si literalmente es algo que es pérdida para una empresa privada, digamos. Pero para una empresa nacional es necesario. Somos federales, entonces es como esto de si queremos privatizar todo, vamos a romper todo y vamos a vender el país. Y no es la idea, digamos. No es la idea. Bueno, y esto de que dice Marcia, estamos trabajando con pibes inclusive. O sea, los mismos pibes somos los que ponemos la voz y decimos, che, nos está afectando, che, dejen de decir que estamos adoctrinados, porque no estamos adoctrinados. Yo tengo 17 años y soy consciente de lo que digo, de lo que hago, de mi formación, de las cosas que hago y que quiero ser. Entonces yo no estoy adoctrinado. Yo no es que quiero ir a crear centro de estudiantes para ir contra, qué sé yo, Milei, por ejemplo. No es así. ¿Y cómo es la dinámica para crear espacios donde se escuchen las voces de las infancias y las adolescencias? ¿Cómo consiguen eso? ¿Hay encuentros? ¿Jugamos al fútbol y después charlamos, merendamos? ¿Cómo se genera esa instancia que a veces cuesta mucho? Llegar ahí a decir, bueno, escuchémonos un rato las necesidades, los problemas. Tal cual, cuesta un huevo, te soy sincero, cuesta un huevo. Claro. Porque hay pibes que... No hay pibes, perdón. La política está manchada. La palabra política está manchada. Ya lo sabemos todos. Entonces vos vas a decirle a un pibe, che, vení, hablemos de política, te saca cagando, porque la palabra política, claro, está manchada. Hay que llevarlos engañados. Vamos a hablar A través del juego, digamos, todo es política, que entiendan eso tal vez, que esto es política, hablar y debatir es política, entonces el hacer política no es algo malo ni partidario. Si yo quiero hacer política no estoy siendo partidario, a menos que hable de algún partido en especial, por ejemplo, ¿no? En ese caso sí, entonces por ahí vos le hablas a los pibes de política y te piensan que es todo partidarismo, pero no es así, esto es política. Entonces, bueno, por ahí es como por ver por dónde le gustan los pibes. Cada grupo de pibes es distinto, por ejemplo. Algunas cosas por ahí que se puede hacer es como campeonatos, torneos, encuentros de pibes para divertirse y recrear. Y a su vez aprovechamos y debatimos de algún tema en específico. Por ejemplo, no sé, el tema de la ley base. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hacemos un torneo de fútbol, qué sé yo, y aprovechamos en algún momento libre para decir, che, ¿cómo creen que les afecta la ley bases a ustedes? ¿Saben que les afecta la ley bases a ustedes? Digamos, y aprovechar de ahí y que ellos entiendan a través de ese debate que eso es política y que no está mal hacer política, digamos. Que claro, no está mal ir a hablar de tus derechos y defenderlos. Ahí, Marce, ¿querés decir? Sí, yo quería complementar cosas que dice Santi. En principio, del primer tema, cómo afecta a los pibes la ley bases, les comentamos que pibes de Chubut, Mendoza, de otras realidades que no son de barrios, sí, pueblos, ellos están más conscientes de todo el daño en la naturaleza. Ajá. Nosotros sí hablamos de la contaminación en el barrio, de las quemas o que el agua está contaminada, o que, bueno, pero ellos directamente están hablando de que ahí ya pusieron en riesgo. Por ejemplo, los de Chubut hablan de la quema de los bosques y que están totalmente en riesgo ahora, desamparados por el DNU que sigue andando. Eso cuando hicieron la carta contra la ley bases, ahora directamente están en el horno. Igual que también diciendo qué pasa, están resistiendo la mega minería muy en la cordillera de la Patagonia, pero con esto se puede avanzar totalmente. Es una de las cosas. Y referido a lo que la última pregunta tuya, Braulio, sí, que Santino ahí contaba. Los pibes tienen derecho, por la Convención de los Derechos del Niño, como personas mismas, tienen derecho a participar, uh-huh, a ser escuchados y todo eso. Cosa que se lo pueden recitar o pueden aprender en la escuela, tengo derecho a esto, al otro, pero generar espacios de escucha, como dice Santino, de reflexión, de por qué nos pasa, es algo que realmente tanto la escuela, a través de los centros de estudiantes, o todos los espacios, ya sea clubes, organizaciones sociales, merenderos, tienen que tener espacios de escucha y también empoderarse. Se producen situaciones en la familia, también tienen que ser escuchados los pibes ahí. Entonces, esa es de la participación protagónica que estamos hablando. Y uh-huh, los chicos también tienen que ser escuchados por los funcionarios. Por eso, es más, en las leyes, por ejemplo, dicen que tiene que haber consultoría de pibes en los ministerios. Uh-huh. Entonces, pero más bien que, o muchas veces tratan de que no, pero nosotros, adultos facilitadores de participación de las organizaciones sociales en el marco de los derechos de los niños, entendiendo hasta 18 años, ¿no? Fomentamos y también, como con pibes como Santín o otros comprometidos, agitamos para que los pibes se organicen, porque eso también está en la convención. En la convención habla, en el artículo 12, el derecho a ser escuchados, a tener libre albedrío, pero en el artículo 15 dice el derecho a la participación organizada, porque eso es muy importante para la conquista de sus derechos. Así que bueno, acá estamos, hoy no pudieron estar los chicos de Chepibe, acá está Santino por los chicos de Chubut, de Mendoza y todo eso, bueno, tampoco, pero sí para contarles lo que la experiencia que estamos haciendo y también contarles que el lunes 8, Adolfo Pérez Esquivel, nuestro Premio Nobel de la Paz, está haciendo un llamamiento por el tema del hambre. Como decía Santino, los pibes están hablando de que no llegan a comer, cuentan las cosas que van a comer a la escuela, pero que en la escuela ahora tampoco está la comida muy buena, hasta, bueno, las cosas que cuentan los distintos territorios, ¿no? Pero, o que no llegan por el transporte, no hay transporte en las provincias para llegar a la escuela, ni para estudiar, ni para comer, digamos. La verdad que es una crisis muy, muy profunda la que se está viviendo. Sí. Así que llamame, se va a hacer en Plaza de Mayo, una actividad con pibes para que también puedan tomar micrófonos. Y bueno, es un llamamiento con la consigna, la peor violencia es el hambre. Y eso va a ser muy potente. La verdad que ya no sabemos por dónde, pero sí con la solidaridad de todos, ver de empezar a resolver. No es, no va a ser una acción de protesta, es una acción, un llamamiento y una continuidad de trabajo, soberanía alimentaria. ¿Cómo realmente vamos a poder bancar esto? Porque más allá si el gobierno está o no dispuesto, nosotros como... como ciudadanos esto no lo podemos permitir, que se siga pasando este hambre, porque se puede comer, pero comer no es lo mismo que alimentarse. Lo que está pasando es que a veces se come lo que se puede, pero los pibes están creciendo y necesitan los nutrientes. Toda la potencia de una frase entonces que recorre a lo largo y ancho del país los cuerpos territorios de nuestras niñeces y adolescencias. Para Marcelo y Marcela y Santino va la pregunta también, ¿cómo ven la situación de las infancias y adolescencias trans y no binarias, sobre todo en el norte de nuestro país? Y la verdad que no se las visibiliza. Algo que hablábamos hace una semana, justo el fin de semana pasado, fue el segundo congreso federal y plurinacional del Movimiento Cultura Vida Comunitaria Argentina, se hizo ahí en Santiago del Estero, y bueno, entre compañeros, un tema que como que reflexionábamos tal vez sobre este tema, es esto justo, cómo las infancias trans no se las tiene en cuenta, no se las invisibiliza en vez de visibilizarlas, y se trata de, como también, como dije, como niñeces adoctrinadas, cuando no es así. Un compañero contaba cómo él, por ser una persona trans, se lo discriminaba en los centros de salud, no se les quería atender, cómo no había acompañamiento de parte de en el colegio. Nada, es un tema bastante, bastante heavy. Y justo hoy, bueno, Día del Orgullo Internacional, es un buen tema para reflexionar, la verdad. Como también este nuevo gobierno también, ¿no? Tenemos una vicepresidenta que decía que es inservible que exista el matrimonio igualitario. Entonces también esto, ¿no? Cómo nos hace pensar lo que elegimos allá en las urnas. También son nuestras niñeces que no pueden votar, pero que estamos votando por ellos. Entonces, sí, nada, es pensar eso también. Que quienes nos gobiernan también, bueno, visibilicen estas luchas. Que nada, que son tan invisibilizadas también. Así que sí, es bastante heavy porque se los invisibiliza en vez de visibilizar. Y como dije, se los trata de adoctrinados cuando no es así. O sea, son niñeces, pero por más de que sean niñeces, también pueden sentirse identificadas del género opuesto al que nacieron, por así decirlo, ¿no? Del que se les asignó al nacer. Sí, yo lo que tengo para sumar, lo que dijo Santino es así, tal cual, es perfecto lo que dice, es que este gobierno es antiderechos y estamos retrocediendo un montón socialmente. Justamente los pibes tienen derecho a también a crecer, a percibirse, a... es su derecho. El tema, lo que pasa en las provincias, en distrito, por ejemplo, en las provincias del norte, lo que contaba Santino, es esto: hay muchos movimientos antiderechos que no están permitiendo. A todo esto yo les quiero contar que el 12 de octubre se hace el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Jujuy. Y ahí Ajá. vamos a llevar todo este tema. Y claro. Nosotros como organización, hay muchas organizaciones que trabajamos en el protagonismo, desde el 2022 logramos que en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias haya una comisión de participación protagónica, una comisión de niñeces libres de violencia y adolescencias libres de violencia. Así que vamos a acompañar, así como Santino u otros pibis, vamos a viajar y vamos a gestar en esas comisiones y se va a seguir trabajando y fortaleciendo, empoderando y diciendo, acá estamos y luchamos por los derechos de los pibes. De las 1000 cartas que se han entregado, ¿recuerdan algún testimonio que los hayan impactado en particular? Si lo recuerdan, si no, todo bien. Sí, yo en el Centro Cultural Comunitario que participo, en Granajes, acá ubicado en Boulogne, San Isidro, zona norte, una de las, estamos haciendo el tema de la asamblea con las niñeces del espacio, y una de las chicas, una de las peques, que tiene 10 años, si no me equivoco, estaba realizando su dibujo, digamos, escribiendo, contando, y una de las cosas que decía era la inseguridad, y lo contaba con una brutalidad que es como, wow, vos tenés 10 años y te das cuenta de la realidad, de cómo, literalmente decía que no podías salir a tu casa porque te robaban y eran capaces hasta de matarte, y es real, acá pasa eso. Eso a mí me llamó bastante la atención, que haya sido justamente en mi espacio, digamos, en el espacio que estoy yo todos los días. Cómo se dan cuenta desde tan pequeños también, que está bien igualmente que se den cuenta, pero al nivel que llegamos, ¿no? A la inseguridad que llegamos, a que hasta las niñeces se den cuenta de que no pueden ni salir a jugar después de las, no sé, 4 o 5 de la tarde, y no pueden estar sin un adulto porque les puede pasar algo, y cosa que hace tal vez unos años podías estar en la vereda de tu casa tal vez más tranquilo. Sí, y yo, por ejemplo, cuando recibimos del jardín, yo soy presidenta de la Fundación Che Pibe, pero cuando tuve que mandar del jardín, hicieron ver los dibujos de los pibes del jardín y lo que decían, wow. Y el tema también esto de que como que hay más violencia en la casa porque no hay para comer, no hay para comer, entonces... todas las cosas que surgen, y bueno, también el tema del narcotráfico, escuchar eso, el avance del narcotráfico, que te lo digan los pibes, ¿viste? No, son cosas muy, muy fuertes. Y bueno, todo el tema del agua y todo eso, de la gente que vive en contacto con la naturaleza, que le manden cianuro para la mega minería, esas cosas son tremendas, son tremendas. Sí, también tal vez las cosas que ni siquiera nosotros hemos visto tal vez en las cartas. Hay cosas que de verdad no se pueden visibilizar, no lo puedes ver hasta que no vas y haces territorio. Como mencioné, la semana pasada fuimos al Congreso, participamos del Congreso, y con algunos pibes de acá de la provincia, de Che Pibe, de Engranaje, de otros espacios, realizamos un taller de adultocentrismo, de la deconstrucción del adultocentrismo, etc. Y uno de los participantes era un nene de 8 años, la edad que tiene mi hermana, que era justamente de ahí, cruzando la calle, y nos contaba cómo él tiene que ir a trabajar, que no puede, que no sabe ni leer ni escribir, que tiene que ir a trabajar, que le falleció la mamá, que vive con la tía, y ahí te das cuenta de las cosas, es como muy, muy, te toca el alma, fuera de joder, te toca el alma, cómo nadie hace nada por esos pibis, cómo nadie se da cuenta de que realmente no pueden tener una infancia así, que no pueden vivir así, que los derechos, tantos derechos corrompidos, tantos derechos vulnerados que hay, que nadie hace nada. Nadie hace nada y no te das cuenta hasta que vas al terreno. También es una autocrítica, ¿no? También para los mismos militantes que somos nosotros, de los derechos de los pibes también. ¿Y qué fue lo que te movilizó a vos, Santino, para salir del grupo de la gente que no hace nada? Que un día dijiste, me voy a involucrar en esto, voy a participar en Engranajes. Bueno, una de las cosas por ahí que... Bueno, lo que me tocó fuerte, fuerte, fue este pibe de la semana pasada. Me hizo llorar mal, me rompió en mil pedazos, no me podía calmar. Pero tal vez algo que me tocó, yo hace 3 años participo del grupo de jóvenes de Engranajes. Participo igualmente de Engranajes desde que estoy en la panza de mi vieja. Mis viejos son, bueno, participaban desde que tenían mi edad, entonces es así, digamos, ¿no? Pero yo participo justo del grupo de jóvenes, donde militamos los derechos de los pibes, y participamos de espacios de participación y protagonismo que buscan la promoción y la protección de los derechos de los pibes, buscando la incidencia directa en las políticas públicas. Participo desde el 2021, y tal vez no fue como nunca un che, acá me hizo el clic, sino como que fue una formación de a poco. Bueno, mi referente Olga, que por ahí está escuchando, ella me fue formando estos últimos 3 años, y bueno, y en el camino nos fuimos encontrando con Marce, con otros compañeros, en distintos espacios, como el Consejo Local de San Isidro, la Red de Consejos de la Provincia de Buenos Aires, bueno, formamos la Red Federal y Plurinacional de Niñeces, Adolescencias y Juventudes el año pasado, nos integramos también al Movimiento Cultura Comunitaria de Buenos Aires y de la Argentina, participamos de espacios como la Semana por los Derechos de las Juventudes, un encuentro que nacional, bueno, plurinacional, que hace la Fundación CES para fin de año, que este año no se puede hacer porque se hacía en Chapadmalal, y este año, como este gobierno privatizó justamente el complejo turístico de Chapamalal, no se puede hacer este encuentro, un encuentro histórico que lleva 13, 14 años haciéndose, este año no se va a poder hacer, pasó por distintos mandatos por, partidarios, no es algo partidario, lo repito, pero nada. ¿Cuál es el nombre del encuentro, perdón? La Semana por los Derechos de las Juventudes. Ah, mirá. Lo hace la Fundación CES, siempre participan más de 600, 700, 800 pibes. El año pasado creo que fue el número 14, creo, hace 14 años casi que lo hacen. Este año no se pudo hacer, no se va a poder hacer en Chapamalal, porque justamente este gobierno lo privatizó, privatizó este complejo turístico. Entonces van a ver cientos de pibes. Sí, Fundación CES lo hace, en conjunto con otras organizaciones de vez en cuando. La cantidad de pibes que conocen el mar, que conocen la playa, gracias a ese encuentro, es histórico, mal. Cientos de pibes conocen la playa, que no tienen la oportunidad de conocerlo, y que este año no lo puedan hacer, como que también te toca un poco. Bueno, también participamos de otros espacios como Decisión Niñez, el programa del organismo de niñez de la provincia. Quedamos electos justamente con Engranajes en 2021, 2022 y 2023. Y bueno, participamos de un montón de espacios, y a poco te vas dando cuenta de estos testimonios, de estas vivencias, de otras realidades que yo no tengo ni idea. Realidades que vas conociendo mediante va pasando el tiempo. Lo que les dije de este pibe de 8 años, también, no sé, realidades de los pibes de acá de Chepibe, de Villa Fiorito, que yo no tenía ni idea antes de conocerlo, la realidad que había en Villa Fiorito. La realidad de los chicos del barrio Pinazo de Pilar, que tienen un arroyo que se les inunda las casas todo el tiempo y pierden todo el tiempo un montón de cosas. Las distintas realidades, y eso creo que es lo que te mueve. Como el ver cómo nadie hace nada por esas personas. Y encima, a la vez, esos pibes tampoco conocen los derechos que tienen, ni tienen ni idea de cómo defenderlos. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas para hacerlo. ¿Y por qué no las tienen? Porque no tienen a alguien que esté ahí atrás ayudándolos, dándoles una mano, formándolos en el ámbito político, repito, político no partidario, político en el ámbito de conocer tus derechos y hacerlos valer. Yo, gracias a Engranajes, el año pasado pude formar mi centro de estudiantes, pasó un año y ahora estoy siendo referente de la Federación de Estudiantes Secundarios de San Isidro, que pertenece a la Federación de Estudiantes Secundarios de la Provincia de Buenos Aires, que pertenece a la Red Nacional de Centros de Estudiantes, digamos. Entonces es como, nada, de a poco te vas formando y te vas dando cuenta de todas estas cosas y queriendo ayudar. Eso es lo que más como remarca esta lucha, tal vez, que es una lucha grupal, no es individual. Yo tengo estos conocimientos, bueno, me enfoco en generar lo mío en lo local, pero una vez que lo tengo, es transmitirlo al de al lado. Formé mi centro de estudiantes en mi colegio. ¿El colegio de al lado tiene centro de estudiantes? No, bueno, lo voy a ir a ayudar. Les voy a decir, miren, yo lo formé de esta manera. Ustedes lo pueden formar así, lo pueden formar así. Esto es un estatuto, lo pueden hacer así, digamos. Es eso, el no Bien. Guardárselo para uno, sino compartirlo. Bueno, buenísimo. Muy buenos los testimonios. Se nos acaba el programa, Silvio. Se nos acaba el programa. Agradecer infinitamente la participación de Marcela Val y Santino Cerezo. Ojalá que esos engranajes empiecen a mover una maquinaria distinta, una política de la ternura distinta que necesitan las niñeces para el futuro de este país. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, gracias. Santino, Marcela. Los esperamos el 8 de julio. El 8 de julio, sí. La peor violencia es el hambre. Exacto. Ahí, perfecto. Gracias. Gracias, gracias. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. De ternura, bésame mucho por Oscar Alemán, que nos acompaña al final. Hasta la próxima.